cuando andaba en Monterrey, tocaba Ramón Ayala. Le pedí tragos amargos, qué bonito la tocaba. Palaredo, al baile del Casablanca. Oía la polca Totonilco, que Tony Alegre tocaba. Ya con esta...